eran los Ilya Kuryaki con uno de los grandes discos del 2012. Para el último bloque te prometemos La Doblada, Lisandro Aristimuño y los Pérez García. Quédate. Cerca de la revolución.